Estamos en la escuela de Cábala Luriana, estamos en la guía del trabajo espiritual interior, en el audio ya número 3, con la escuela de nuestro gran rabino Michael Ben Pesach Pornar. Guía para el trabajo espiritual 3. 14. ¿Qué es la grandeza del Creador? La grandeza del Creador significa que uno debería de pedir al Creador fuerza para ir así más allá de la razón. Significa entonces que hay dos interpretaciones para la grandeza del Creador. No fue la intención del Creador que el hombre se mantuviese ocupado con su intelecto que tiene solamente, porque él no traería, para el dar, todas las respuestas a las preguntas que él tiene. Por el contrario, la persona debe tener el deseo de que el Creador responderá todas sus preguntas, porque el conocimiento real viene siempre desde arriba. Este es llamado la grandeza para el Creador. Todas las explicaciones que una persona recibe están viniendo todas desde arriba. El que comprende los deseos para la recepción también comprende que vale la pena vivir de acuerdo con la Torá y con las mitzvot. La persona también comprende que está obligada a hacer su trabajo con la fe más allá de su propia razón, contra todas las opiniones de la voluntad de recibir que tiene. La elevación del Creador solo es posible a través del fondo del mi interior, porque allí está el lugar en el que será creado ya un vacío, en donde la persona pueda observar ya la grandeza del Creador. Mientras que el exterior, o sea, todo el exterior, el lugar llenado con el conocimiento y su comprensión, hace una pantalla, entonces entre él y el Creador. En tal caso, una persona no se dirige directamente al Creador, sino a la grandeza de las fuerzas creadas por uno mismo, por la persona. Todo en esta vida tiene que ver con nuestra percepción del sistema operacional. En sí vemos las cosas como buenas o como malas. Tenemos que construir entonces un kli que experimente la actitud del Creador con respecto a nosotros, que es siempre buena, y su objetivo es hacernos el bien. Cuando parece que el Creador te da a ti la miseria, el sufrimiento, es únicamente para que puedas venir a la fe más allá de la razón que tienes. Cuando una persona duda de este sistema operacional del Creador y piensa que él está, el Creador, contra él, en tal momento él debe de buscar el bien, porque el Creador nos ayuda en cada camino y en cada minuto. No pensar que los Kelim de Kabbalah y su conciencia, que es egoísta, la que está dentro de su conocimiento, sino que tiene que, a través de la condición de la oscuridad, tiene que hacer uso de que tiene falta de fe. Y solamente cuando usted le pide al Creador que le dé la fuerza de la fe, la fuerza llamada la fe. Solamente de esta manera una persona puede ir más allá de su propio razonamiento y de sus percepciones que tiene egoísta. Entonces él experimentará esto como la certeza y que es si lo ve con sus propios ojos. Esta fuerza divina llenará sus neutralizados kelim de Kabbalah y le dará a él la posibilidad de tener la fe más allá de su propia razón. Este tratamiento será una repetición en cada paso. Cada vez que la persona tenga dudas sobre el sistema operacional del Creador, porque siempre es bueno. La grandeza del Creador significa que la persona se siente necesitada de que el Creador le conceda sus deseos. Por lo tanto, la persona debería de ir más allá de la razón. Entonces uno ve que está vacío y consecuentemente se siente ya necesitado del Creador. Solamente el Creador puede darle a la persona la fuerza para ser capaz de ir más allá de la propia razón. En otras palabras, lo que el Creador le da es llamado la grandeza del Creador. Todo el mundo puede experimentar en su camino una aguda curva, y esto le va a llenar a un estado de confusión, le va a llevar. Todo el mundo experimenta ahora, y entonces él está en confusión por las circunstancias que tiene. Cuando una persona duda, necesita una base y siempre respuestas a sus preguntas que tiene. Pero el Creador nos da, a propósito, todas estas incertidumbres que tenemos, estos sufrimientos, sentimientos de escasez. Esto pone a la persona contra la pared. Su situación es desesperada, le conduce siempre a venir a orarle al Creador, o sea, a pedirle ayuda al Creador para poder recibir fe más allá de la razón que tiene. ¿Necesita una persona el conocimiento cuando la fe que él recibe es desde la misma fuerza para salir de sus problemas e ir adelante al mismo tiempo? Con fe más allá de la razón, una persona cierra sus ojos a lo que él ve. La petición al Creador es llamada la elevación hacia el Creador, otorgar su grandeza. Pregunta: ¿qué es la fuerza de la fe? Esta es la capacidad de interpretar su deseo. Una persona fuerte tiene siempre una clara comprensión de su objetivo. Tiene ya la energía y la fuerza para completar el deseo que tiene. La persona recibe esto desde arriba porque él reconoce la grandeza del Creador y los deseos ya de volverse uno con el Creador. Sin esto, la persona es débil y no posee la fuerza para llevar a cabo una tarea. Si una persona puede anular su deseo de recepción, que es egoísta, querrá al mismo tiempo estimular el deseo de recibir desde arriba. Pregunta: ¿cuándo pide uno la fuerza desde arriba? ¿Durante el aprendizaje o durante las verificaciones que tiene? Durante el aprendizaje hay dos oraciones. La primera oración es el deseo de volverse uno ya con el Creador. Este deseo despierta la Or Makif, la luz circundante. La Or Makif nos muestra la grandeza que tiene el Creador. Por medio de este estudio de los mundos espirituales y sus objetos, una persona se libera a sí misma de los interminables problemas. Lo que está leyendo ya está más claro para él. Por otra parte, él ve que analizándose a sí mismo no sabe nada y que él no comprende nada de lo que aprende. Y después están ya los problemas que son domésticos, que le impiden a la persona concentrarse en esto adecuadamente. La segunda oración es más que una oración. Nosotros no elegimos las circunstancias por nosotros mismos. Tenemos que ir siempre a través de ellas. Mientras estamos haciendo esto, tenemos que tener una clara comprensión de dónde proviene el problema. Tenemos que comprender que el Creador nos envía a nosotros estos problemas y no nuestro jefe, o nuestra familia, o nuestros vecinos. El Creador solo desea el bien para nosotros. A través de su sistema operacional, Él no nos está enviando nada malo. De hecho, nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad para actuar contra los malvados. Pero la acción espiritual debe de estar enfrente. Entonces la persona tiene que corregir la actitud que tiene en todo lo que le sucede. Entonces ya una persona puede tener y sentir suerte. Él comienza a observar todo desde el punto de vista que pertenece al primer objetivo de su vida. Todo lo que le sucede, él lo conecta entonces con la fuente. Pregunta: ¿y cómo puede una persona llegar a la fe más allá de la razón y experimentar entonces el vacío? Cuando una persona no recibe la fuerza desde arriba, o sea, desde Biná, él nunca sentirá vacío. Entonces sentirá que él permanece por encima de otros y que tiene todo. Porque dentro del conocimiento todo es verificado. La fuerza de la fe más allá de la razón revela las verdaderas condiciones de vacío y la pequeñez que tiene el humano en comparación con el Creador. La práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. La dificultad para reconocer la grandeza del Creador. Una persona tiene que pedirle ayuda a él, al Creador, para ir con fe más allá de su razón. Esto le mostrará a él la situación real de vacío que tiene y la pequeñez que tiene en comparación con lo que es el Creador. La comprensión toda viene desde arriba. Hay que construir un kli que observe la bondad del Creador, un deseo, que su objetivo es hacer siempre el bien. 18. ¿Y qué es mi alma llorará en secreto en este trabajo? Cuando la ocultación sobrepasa a una persona y él llega a un estado en donde su trabajo se le vuelve insípido, que no tiene gusto, entonces él no puede imaginar ni sentir ni amor ni temor. Él tampoco puede hacer nada de santidad. Entonces su único consejo es llorarle al Creador para que tenga piedad sobre él y que retire la pantalla de sus ojos y de su corazón. El asunto del llorar es muy importante aquí. Como escribieron nuestros sabios, todas las puertas están bloqueadas, excepto las puertas de las lágrimas. El mundo pregunta siempre sobre esto. Si las puertas de las lágrimas no están bloqueadas, ¿cuál es la necesidad para las demás puertas? Él dijo, esto es como una persona que pide a su amigo por algún trabajo necesariamente. Entonces él le pide y le suplica a su amigo en todas las formas de oraciones y de súplica. Y ahora bien, su amigo no le pone ninguna atención. Cuando uno ve que no hay ya razón para oraciones y súplicas, entonces él eleva su voz en llantos. Está dicho sobre esto, que todas las puertas fueron bloqueadas, excepto esta, las puertas de las lágrimas. ¿Cuándo fueron abiertas las puertas de las lágrimas? Respuestas. Cuando todas las demás puertas fueron bloqueadas. Solamente entonces hay espacio para las puertas de las lágrimas, y entonces uno ve que ellas no fueron bloqueadas. Sin embargo, cuando las puertas de la oración están abiertas, las puertas de las lágrimas y del llanto son irrelevantes ya. Este es el significado de las puertas de las lágrimas estando bloqueadas. En otras palabras, ¿cuándo no están bloqueadas las puertas entonces de las lágrimas? Es precisamente cuando todas las puertas están bloqueadas que entonces las puertas de las lágrimas se van a abrir. Esto es porque uno todavía tiene el consejo de la oración y de la súplica. Y este es el significado de que mi alma llorará en el secreto. Significa que cuando uno llega a un estado de ocultación, entonces mi alma llorará porque no tiene otra opción ya. Este es también el significado de todo aquello que esté al alcance de su mano, hágalo. Cuando una persona experimenta un momento de ocultación espiritual, él no tiene placer en absoluto en el trabajo espiritual. Entonces, de ninguna forma está en la situación de sentir amor o de temor. Él no puede hacer nada con la intención entonces del dar. Ha alcanzado el momento en que solamente hay una solución. Llorarle y añorar siempre al Creador. Que él tenga misericordia con él y le ayude a alejar la oscuridad de delante de sus ojos y que el Creador pueda abrir entonces su corazón. Este momento en el trabajo espiritual es una incógnita, pero es muy importante. Está dicho que todas las puertas que dan acceso al Creador están siempre cerradas, excepto esta, las puertas de las lágrimas. ¿Y cuál es el significado de todas las otras puertas cuando las puertas de las lágrimas están abiertas? Usted puede comparar esto con una situación de nuestro mundo. Suponga que usted le pide a un buen amigo un favor, y entonces este amigo no le da respuesta. El otro no pone ninguna atención en la petición que usted ha dado. Entonces usted comienza llorando y suplicándole. Y en ese momento usted se vuelve ya consciente de que las puertas de las lágrimas están abiertas cuando las demás están cerradas. Nos volvemos ya conscientes de la apertura de las puertas de las lágrimas cuando las demás puertas están cerradas. Constantemente creemos que hay una alternativa para nuestra situación. Por esto es porque le decimos que en la oscuridad lloro, oh, mi alma. Solamente cuando una persona ha alcanzado la oscuridad que es completa y él no ve ya una salida, su alma comienza a llorar. Por lo tanto, recuerden, cualquier cosa que permanezca al alcance de su mano, dentro de su fuerza, hágalo. Práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Que no hay placer en absoluto en el trabajo espiritual, entonces una carencia de imaginación y sentimiento de amor y de respeto. No hay comprensión para la intención de dar. Todo lo que usted pueda hacer en función de sus fuerzas, hágalo. Cuando usted alcance la mayor situación infructuosa, entonces llorará y llamará al Creador, para que el Creador sea misericordioso y entonces le aleje a usted la oscuridad de sus ojos y la pesadez que siente en su corazón. Las puertas de las lágrimas se abrirán. Experimentará las condiciones en las que una persona puede comprender ya la intención del dar. 20. Lismá. Para que una persona obtenga lismá en su nombre, necesita un despertar desde arriba. Porque esta es una iluminación que viene desde arriba y no es para la mente humana, que comprende. Pero el que saborea siempre sabe. En relación a esto se dice, saborea y ve que el Señor es bueno. A causa de esto, al aceptar entonces la carga del reino de los cielos, Ol Malhut Shamayin, una persona necesita para ello estar ya en total completitud, en el Shalom. significando solamente otorgar y en absolutamente no recibir nada, absolutamente no recibir. Y si una persona ve que sus órganos no están de acuerdo con esta idea, él no tiene otro consejo de, salvo la plegaria que hace, vaciar su corazón ante el Señor para que el Señor haga que su cuerpo consienta en esclavizarse a sí mismo para el Creador, completamente por la alegría del Creador. Y no decir cuando Lismá es un regalo desde arriba. Entonces, ¿qué tiene de bueno remontar esfuerzos y todos los remedios y las correcciones para que una persona llegue al Lismá si ello depende todo del Creador? Nuestros sabios nos dicen con respecto a esto que tú no eres libre de deshacerte de ello. Por lo tanto, uno debe de ofrecer el despertar siempre desde abajo. Y esto es la plegaria. No puede haber una genuina plegaria si uno no sabe por adelantado que sin la plegaria no puede ser alcanzado. No cometas un error. Lismá es un regalo siempre desde arriba. No pienses que todos los esfuerzos que tú hagas y hayas hecho son merecedores, porque todo esto depende del Creador. Aquí está un hombre sabio diciendo, nunca te veas a ti mismo como una persona libre. Una persona siempre está obligada a luchar por esto, por Lismá, y sin plegaria esto es imposible. Una persona no puede recibir Lismá trabajando solo. Todo ello depende siempre del Creador. Él te da a ti esta cualidad, esta corrección desde arriba. Solamente con esfuerzo una persona puede desarrollar el deseo entonces por Lismá. Es una condición que el Creador hace antes de que Él te ayude y que te dé Lismá. Una plegaria se vuelve una genuina plegaria cuando tú comprendes que sin eso, sin la plegaria, tú no puedes alcanzar Lismá. Desde el momento en que tú puedes elevar una plegaria real, desde la profundidad de tu corazón, entonces el Creador responderá a eso, a tu plegaria, y Él te dará el regalo que llamamos Lismá. Cuando una persona ha recibido la cualidad ya de Lismá, su propia intención será matada. Entonces esta intención egoísta es llamada el mal principio, el Heder Arra, o en otras palabras, la intención de recepción para uno mismo. En el momento que una persona se ha vuelto ya merecedora para recibir la cualidad del dar y de otorgar la otra cualidad, la recepción para uno mismo entonces se ha ido. Y entonces él la ha matado ya, esa recepción para uno mismo. Y esto significa que nunca más querrá hacer uso de la intención para la recepción, o sea, el que él indicaba la que tiene. Esta acción cambiará ya el rol, el papel del hombre muerto que él había jugado hasta ahora. Con la muerte de la intención, él aleja de los malos principios las chispas de la divinidad, ni su sod de Kedusha, el fertilizante desde donde ninguna extensión ya es posible. Deberíamos saber también que ha alcanzado Lismá y una persona pone a la inclinación al mal hacia la muerte, porque la mala inclinación es llamada la recepción para uno mismo, mientras que alcanzando el objetivo para otorgar, la persona cancela el pensamiento de su propio bien que tiene. Y la muerte de la mala inclinación significa que ya no usará entonces sus vasijas o kelim de recepción que tiene para él. Y al no ser ya operativas, entonces ya son consideradas que están muertas. Si tomamos en cuenta los esfuerzos que hemos hecho previamente durante toda nuestra vida, notaremos que no es tan pesado volverse un esclavo por el Creador. Si somos conscientes o no, como humanidad, estamos obligados al Creador para ser su esclavo. Hasta el momento en que él se eleve a sí mismo hacia el mundo de Atzilut, y entonces él será nombrado ya el Hijo del Todopoderoso. Bet hatem banim le'ashem elokeinu. Esto es debido a dos razones. Una, uno debe de esforzarse en este mundo de cualquier manera, le guste o no. Y dos, incluso durante el trabajo, si uno trabaja para el Creador, el trabajo mismo produce placer. Mientras él está trabajando para la alegría del Creador, es Lismá, entonces una persona recibe placer desde el trabajo mismo que hace. El gran Majid de Dubna nos dio un ejemplo aquí, que está dicho, dijo, está dicho que el que trabaja para el Creador no experimentará un pesado sentimiento, sino un placer e intención. Mantén siempre en mente que aquel que está trabajando sin la intención, o sea, sin la intención para la alegría del Creador, Entonces esa persona no puede venir con pretensiones al Creador y preguntarle a él, por ejemplo, por ayuda y que le dé fuerza e inspiración durante el trabajo. Con dicha reivindicación, usted solo puede ir al propietario de esta reclamación. Sin embargo, no está claro el por qué a una persona que ha aceptado la regla del Creador no recibe cualquier conciencia e inspiración en la vida, ni experimenta placer en la aceptación para trabajar con la intención que es para la alegría del Creador. El funcionamiento todavía está aquí invertido. Una persona tiene que aceptar esta condición, o sea, para la alegría del Creador, contra su propio deseo que tiene, sin poner ningún placer ni el acuerdo de su cuerpo con esa esclavitud que está haciendo. No se sorprenda cuando uno asume la carga de aquí, del reino de los cielos. Significa que cuando él quiere trabajar solamente ya para otorgarle al Creador, él todavía aún no siente vitalidad del todo en eso. Entonces, esta vitalidad debería de obligarle a uno a aceptar la carga del reino de los cielos y no debería de aceptarla de una manera que sea coercitiva, o sea, contra su mejor juicio. ¿Significa esto que el cuerpo no debería estar de acuerdo a estar en la esclavitud porque el Creador no se le muestra a él con vitalidad y con deleite? El deseo de su ser exterior. De hecho, esto es una gran corrección. Si no fuera por eso y la voluntad de recibir estuviese de acuerdo con este trabajo, uno nunca habría sido capaz de alcanzar entonces Lishma. Lishma, por lo tanto, a la persona le gustaría trabajar siempre por su propio bien, para satisfacer sus propios deseos. ¿Y por qué el Creador no le da a la persona unos sentimientos que sean agradables? En nuestro mundo, esto parece ilógico, pero para el ser interior es la más grande ayuda que uno puede recibir desde el Creador. Suponga que la propia persona está de acuerdo con la intención de trabajar para la alegría del Creador. Entonces él nunca podría alcanzar Lishma. Permanecería siempre en la intención para uno mismo. Hay un paralelo con un ejemplo de nuestro mundo. Puedes comparar esto con un ladrón que está corriendo entre la gente y entonces el ladrón grita: ¡atrapen al ladrón, atrapen al ladrón! Entonces es imposible saber quién es realmente en esa situación el ladrón. Y cuando el ladrón, aquí, que lo cambiamos por el egoísmo, no experimenta placer en el trabajo en el que está haciendo para el Creador, que su cuerpo no es utilizado para trabajar con los deseos del egoísmo. Entonces sepa que hay medios que pueden ayudar a alguien a llegar para la alegría del Creador, traer a alguien a la condición de placer para la alegría del Creador. En los primeros días sus esfuerzos fueron contra sus deseos, pero cuando él ya aprendió a trabajar para la entrega, para la alegría del Creador, que es Lishma, él alcanza un placer en este trabajo mismo. Ahora está ya en la condición en que puede decir que todo su placer es para el Creador también. Alejar la fuerza de la persona exterior, aprendiendo así a trabajar para el dar. La intención de uno debería de ser solo para el Creador. Como está dicho, entonces te deleitarás en esto, en el Creador. Así cuando primeramente le sirvió al Creador, no sintió ningún placer en ese trabajo. Por lo tanto, fue hecho todo por la coerción. Y ahora ya que se acostumbró a sí misma a trabajar con el fin de otorgarle, entonces él merece ya el deleite en el Señor. El mismo trabajo lo hace ya con placer y vitalidad, y esto es considerado el placer que está dirigido para el Creador. La práctica, el qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Corregir la falta de subordinación que tienes hacia el Creador y que no hay intención para Lishma. La intención de subordinación hacia el Creador debe devolverse siempre completa, para vivir completamente así para la entrega y no para la recepción de uno mismo. La persona recibe la absoluta intención para trabajar ya para la entrega, volverse así un esclavo del Creador. Se da cuenta de que está obligado a trabajar solamente para el Creador. Una carencia del esfuerzo y concentración siempre para trabajar para la entrega. A través de todos los esfuerzos para alcanzar Lishma crece el verdadero deseo, la vasija, el kli corregido, para corregir la cualidad ya de Lishma. Una vasija, el kli, desarrollado para el trabajo de Lishma. Él recibe la cualidad de Lishma y mata las intenciones egoístas para recibir para sí mismo. 21. Cuando uno se siente en un estado de ascenso. Cuando uno se siente en estado de ascenso. Cuando uno se siente en un estado de ascenso, o sea, que está en un alto estado de espíritu y no tiene deseos sino para lo espiritual, esto es entonces bueno y entonces hay que profundizar aquí en los secretos de la Torá, con el fin ya de alcanzar su interioridad, llamada Lishma, para oír. Lishma, para oír. El ascenso espiritual significa que una persona está conectada con su ser ya interior, porque él no recibe otra cosa sino deseos aquí por lo espiritual. Es usual aprender los secretos de la Torá, es usual, incluso cuando tú no comprendes ni entiendes ni una palabra de lo que dice. Y no te tienes que decepcionar incluso cuando hayas leído algún texto cientos de veces. No digas que esto es inútil porque no lo comprendas. Hay dos razones para esta actitud contraria al aprendizaje de la Torá. Una, el esfuerzo mismo para estudiar y comprender los secretos de la Torá, esto es llamado la plegaria. Plegaria es cuando una persona desea y se esfuerza por ello. Ve su escasez, el jisarón. La plegaria es un esforzarse por algo que solamente el Creador podrá completar, significando que si tienes un deseo y no hay pensamientos que están enfocados hacia el Creador, incluso un deseo egoísta, es una plegaria. Solamente se vuelve real una plegaria genuina cuando tú le pides al Creador que te dé lo que estás deseando. Preguntarle al Creador para realizar tu deseo es la plegaria. La fuerza de una, la plegaria, se mide en función del esfuerzo. Y el ser humano se esfuerza más duramente, se esfuerza más sobre aquello que de lo que carece. Cuanto más escasez sientes, más poderoso será tu esfuerzo. En general, usted puede decir que los esfuerzos fortalecen el deseo. Como una consecuencia, él desea llegar hacia la realización. El deseo, el trabajo en el corazón, es llamado la plegaria. Esto es por lo que una persona puede hacer entonces una genuina plegaria, cuando él primeramente ha hecho ya grandes esfuerzos. Cuando tú estás estudiando la Torá, tu corazón tiene que estar libre de todos los demás deseos. De esta forma, la fuerza puede ir hacia el cerebro, para hacer el aprendizaje ya comprensible, llamado esto luz interior. Sin el deseo con el corazón, el cerebro nunca controlará el aprendizaje. Está dicho, una persona tiene que aprender lo que desea en su corazón. La plegaria tiene que ser completa. Solamente cuando hay una entrega que es completa a este estudio, la persona despierta esa plegaria en su corazón y el Creador entonces la aceptará. Él se vuelve ya merecedor de una respuesta y de este modo entonces el Creador le dará una respuesta a su plegaria. Hay solamente una condición. Una plegaria tiene que ser completa y genuina, sin cualquier otro tipo de deseos. 2. Tan pronto como una persona se separa de alguna manera del egoísmo que tiene y se acerca al punto de vista de la entrega al Creador, más fácil se vuelve el conectar entonces con la parte interior de la Torá. La Torá entonces a la persona le será revelada y a aquellos que estén en la equivalencia de forma con el bendito Creador. Porque la Torá, el Creador e Israel son uno. En tanto los deseos de una persona se centren en sí mismo, sus deseos permanecerán a la parte o aspecto, pero que es exterior, el aspecto exterior de la Torá. La eliminación del egoísmo es al mismo tiempo la eliminación de su ser exterior y el acercamiento al punto de vista de la entrega. En tal condición, uno está en la situación de conectarse uno mismo con la parte interior de la Torá. El ser interior acerca a la parte interior de la Torá. Esto sucede de acuerdo con la ley que es en la igualdad y en la cualidad. o equivalencia de forma. De este modo se vuelve claro que cuando una persona está todavía en sus deseos que son egoístas, entonces él pertenece a la parte que es exterior de la Torá y no a la parte interior. Pero cuando un ser humano se ha elevado él mismo y todos sus órganos ya experimentan esto, entonces todos sus deseos y esfuerzos son solamente para lo espiritual y ello toma toda su atención y le da conciencia. ¿Cuál es el siguiente paso para la persona cuando se encuentra en tal condición? Pues en esa condición es bueno estudiar los libros de la Torá para llegar al interior. A pesar de la elevada condición en la que se encuentra la persona, él no sabe nada. No hay absolutamente conexión con la Torá interior. Tiene que leer y estudiar muchas veces los textos de los libros. Incluso cuando él se encuentre harto, tiene que volver a leer los textos. Nunca digas que este trabajo es inútil, porque no lo comprendes. El beneficio permanece en la fuerza y la luz oculta que hay en la Torá, y debe de haber un intento y un esfuerzo porque esto se le revele. Cuando una persona está muy interesada por algo, recibe un deseo para comprender, o luz, lo que está aprendiendo, por eso está tan interesado. Entonces este deseo que tiene apasionado es denominado ya una plegaria. Una plegaria despierta la ayuda del Creador. Y ahora ya la persona puede ser llenado con lo que nosotros estamos o con la persona, con lo que la persona está anhelando. La fuerza de la plegaria es igual a la fuerza del deseo de recibir que tienes. Cuanto más sienta uno una carencia, más fuerte es el poder para luchar y esforzarte. El mayor esfuerzo que hace una persona para alcanzar su objetivo hace que despierte la fuerza por el deseo. ¿Por qué hace mucho un hombre y no recibe entonces nada? Cuando nada sucede, el sufrimiento va a aumentar, y a través de esto la lucha por la realización del deseo va a crecer. A través de esto llegamos ya a una corrección, o ya a una correcta, honesta plegaria, por ayuda. Cuanto mayor es el esfuerzo que hacemos, como personas, más fuerte se vuelve el deseo que tenemos de recibir, que él está perdiendo. Cuando una pequeña parte del deseo es completada, hay una fuerte demanda por completar la parte restante. El Creador solamente responde a una plegaria que sea sincera y que sea honesta, llamada Gisarón, o plegaria desde el interior de su corazón que tiene. Esta plegaria tiene que aparecer cuando una persona está estudiando la Torá. Es la Torá la que hace que el corazón se libere de todos los deseos restantes. Ello da un impulso al cerebro, el cual es solo una máquina para nuestros deseos, para recibir las señales desde el corazón y los convierte ya en acciones. Por esto es por lo que una persona debe de aprender lo que a ella le gusta. Este deseo dirige al cerebro para hacer esfuerzos, para llegar entonces a la conexión de la Torá de una forma para revelar a sí misma, para que se le revele a la persona. Lo mismo es observado en nuestro mundo terrenal cuando son hechos grandes esfuerzos y el resultado es una experiencia que es positiva. Una plegaria es una plegaria cuando es realizada plenamente. La plegaria es una observación del corazón, mientras el cerebro solamente ayuda para la plegaria. Interiormente la plegaria no debe de ser mezclada. Cuando una persona tiene la fuerza para redimirse a sí mismo desde su egoísmo y alcanza la cualidad de la entrega, el otorgamiento, el dar, el tiempo para involucrarse con la Torá se encuentra allí. Aquellos que se aproximen al Creador, a ellos les será revelada la Torá, porque el Creador y la Torá son uno. Cuando una persona todavía tiene sus propios deseos que son egoístas, entonces pertenece a su parte exterior. Un esfuerzo despertará entonces una plegaria. Construirá así como si fuese una vasija o clí, que es altruista en él, en el cual la Torá le será revelada a la persona. Los secretos de la Torá no nos pertenecen. Ellos están ocultos. Y son los más altos pasos y niveles. Una persona que está en una condición elevada es merecedora del deseo de un nivel de un paso más alto. Uno no puede parar a mitad de este camino. Cuando no hay interés por lo más alto, el resultado es un retroceso en esto. Por esto es por lo que una persona que está en una condición que es elevada tiene que estudiar entonces los libros sagrados para llegar a la comprensión de luz, de lo que antes le resultaba a él como incomprensible. le resultaba a la persona antes incomprensible. Pregunta. ¿Y cuando una persona sabe que ha alcanzado entonces su máximo? Respuesta. En el momento que recibe una respuesta a su verdadera plegaria por lo espiritual, desde arriba, los resimots, los principios de registros de información, estarán ya listos y el sistema completo estará preparado para darle una respuesta. Solamente espera a nuestra elevación y a la solicitud que hagamos desde abajo, para llenar así nuestro kelim, nuestras vasijas, y las que estén corregidas ya con luz. La práctica hay que corregir, con qué corregirlo, el resultado de esto y el objetivo. A pesar del ánimo y de los esfuerzos, no comprendo nada de la Torá. Aprendiendo los secretos de la Torá, sin embargo, uno tiene que leer los textos cientos de veces. Y no te decepciones, ni te digas a ti mismo que es inútil, porque tú no comprendes ni una cosa. Toma una firme decisión por aprender. Después de grandes esfuerzos en este estudio de la Torá, hay que lanzar una verdadera plegaria. Llegar a ser digno de que el Creador responda así a nuestra plegaria. 22. La Torá Lishma. La Torá es llamada Lishma en su nombre, principalmente cuando uno aprende con el fin de conocer con total certeza dentro de la razón, sin ninguna duda de discriminación de la verdad. Hay un juez y hay una sentencia. Hay una sentencia significa que uno no ve la realidad, y ella aparece a nuestros ojos cuando nosotros trabajamos con fe y otorgamiento. Al mismo tiempo crecemos y nos elevamos día a día, porque siempre vemos un cambio para lo mejor, a través del ser interior. A la inversa, cuando trabajamos en una forma que es de recepción y conocimiento, vemos que así disminuimos cada día a lo más bajo de la realidad. A través del ser exterior, cuando no estamos viviendo con la ley de la Torá, hay un escarmiento que es inmediato. Es el mejor camino hacia la verdad. Solamente de este modo una persona puede llegar a la realización que tiene predestinada. Con conocimiento completo y conciencia, tenemos que llegar a concluir que solamente por fe y a través del otorgar podemos alcanzar el objetivo de la creación. Y más allá de esto, no hay nada más. Esto es una sentencia que es justa. Solamente de este modo podemos llegar al último objetivo, significando la comprensión más allá de la razón. Con una completa y absoluta comprensión de que no hay nada más alto, que solamente por el camino de la fe, el otorgamiento, y así podemos alcanzar el propósito. Aprender con la intención adecuada a alcanzar el objetivo y llegar a la comprensión de que hay únicamente un juez y una sentencia, y esto es ya Torá Lishma. Grande es el estudio que conduce a un acto. Pero estrictamente esto debería de ser que conduce a acciones, plural, quizás a muchas acciones. Esto conduce siempre a un actuar sin ningún conocimiento, que es llamado más allá del conocimiento. Conducir a una acción, esta es la forma más singular. Puede representar el resultado final, el mar tikkun, la corrección completa. Todas las acciones separadas de lo espiritual pueden ser vistas como una acción común y forman un gran man, llamado Malchut Nukbin, que señala la luz ya del Mesías, el liberador. El aprendizaje tiene solamente un objetivo, la creencia llamada la Mitzvah Ehad, o una dirección. Esto permite que el equilibrio de la sentencia vaya universalmente a la escala del bien, hacia los méritos y no hacia los escarmientos o hacia los castigos. Cada convicción separada forma un pequeño martikún, una corrección que es completa, que será integrada en una convicción que es coordinada. Esta condición de coordinación hace que el nivel vaya hacia el mérito, a una unión con un nuevo nivel. Y al escarmiento, la separación obtenida por recibir egoístamente y por recibir solo conocimientos. Porque a través de la fe, la condición de Reshut Arabin puede ser ya alcanzada, el territorio de muchas fuerzas diferentes. La fe es llamada haciendo, porque este es el comportamiento del mundo de aquel que hace alguna cosa. Primero debe de haber una acción que le obligue a uno a hacerlo dentro de la razón. Es la correlación entre la mente y la acción. Aquí vemos el movimiento interior, la intención que es real. Aquí el Rab está hablando acerca de la fe sin el conocimiento, como un factor entre la fuerza de la razón y ya la acción. Sin embargo, cuando alguna cosa está sobre la razón no le permite a la persona hacer ninguna cosa, sino lo contrario. Entonces debe decir que no hay razón en este acto, sino solamente una acción. Este es el significado de si uno interpreta una mitzvá, él es feliz, porque él se ha condenado a sí mismo, y etcétera, para alcanzar un nivel de mérito. Este es el significado de grande es el estudio que conduce a una acción, significando una acción sin razón, llamado más allá de la razón. Hay solamente acción, mitzvá, que permite el nivel de ir hacia el lado del mérito. Mérito es igual al alcance de un nuevo nivel de comprensión, y el escarmiento es igual a la separación por querer recibir únicamente para uno mismo. 22. La Torá Lishma. Torá Lishma es en su nombre. Significa saber la verdad absolutamente sin ninguna duda. Esto significa ver la realidad como ella es. A saber, cuando uno comienza a trabajar con fe y para otorgar, entonces hay como términos diarios de comprensiones y un ascenso que es progresivo, porque podemos ver los cambios siempre aquí hacia el bien. Pero cuando el conocimiento y la cábala son lo más importante y es la razón para nuestras acciones, entonces es más que probable que veamos dentro de nuestra realidad nuestra caída al área más baja. 1. Sin pilpulim. En otras palabras, pilpulim. Sin ninguna construcción que sea lógica o conclusión de la mente. Cada día vemos la única y real verdad, pero incrementando siempre el enfoque. Aprender a recibir. Justo en el momento en que no seguimos las leyes de la Torá, inmediatamente recibiremos un escarmiento y un castigo. Entonces aprendemos que solo hay un único camino, hay una única verdad, y esto nos llevará eventualmente al completamiento, a la Shalom. Entonces comprenderemos, con completa y absoluta penetración, que el último objetivo siempre está solamente en alcanzarlo por la fe, y a través del otorgamiento. Dentro de este objetivo están el Din y el Dayan, o sea, el justo y el juez. La Torá Lishma, el aprendizaje, lleva a la fe. Bejinat Emuná, es llamado un reglamento. La fe es la acción que aprende el mundo para ir primero a través de la fe sin conocimiento. Esta es la situación entre la razón y la acción. Pero en la fe, más allá del conocimiento, la razón no juega ningún rol y ella es solamente una acción, mitzvá, que permite al nivel ir hacia el lado de los méritos. Cuando a una persona le es dada una caída, note que esto también es lishma. Esto significa que desde arriba él está ocupado consigo, mientras que la persona ve en donde el Din y el Dayan están trabajando. El Baal HaSulam nos explica que todos los resultados de este aprendizaje en un grupo o en el trabajo descienden todos desde arriba hacia nosotros como una reacción a nuestras acciones. Esta reacción puede ser tanto positiva como negativa, y ello no importa. La cosa más importante es cómo mostramos nuestra reacción ante el Din y el Dayan, las circunstancias que nos son dadas. Y hay que estar trabajando con un juicio desconocido para nuestro mundo, pero que trabaja perfectamente de acuerdo, claro, con el acto de la creación. Este es el objetivo que nosotros alcanzamos conforme a un hecho o a una emuná o la fe. Cuando nuestras vasijas, kelim, estén ya corregidas, veremos que el juicio y el juez son uno. Si una persona considera sus condiciones que tiene, notará que todo será evaluado de acuerdo a las leyes de la creación. Este conocimiento le da la seguridad de acuerdo a los hechos que tiene del Dayan, juez. Práctica, hay que corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. Hay que aprender para la recepción y el conocimiento y notar que uno desciende más y más a la situación más inferior. Con completo conocimiento y entendimiento, comprendiendo que solamente a través de la fe y de la acción del dar, usted puede alcanzar el objetivo de la creación. y que sobre todo esto nada es más posible. Llegar a la fe vía acción en el conocimiento. Este es el acuerdo entre la razón y la acción. Estar en la posibilidad de actuar más allá del conocimiento es una mitzvah que le permite a usted escalar al lado ya de las acciones. Alguien que no está viviendo de acuerdo con las leyes de la verdadera Torah será castigado inmediatamente. Trabajando en la fe y a través del dar, la persona crecerá día a día porque todos los cambios que él ve son siempre para el bien. Y esto es llamado la Torah Lishma. Estar absolutamente seguro de que él no tiene dudas en la verdad de su conocimiento. La corrección completa de sus kelim y la justificación siempre del juez y del juicio. La Torah Lishma es igual a la parte oculta de la ley, y esto es Kabbalah. La Torah escuchada es no Lishma o lo Lishma. Entonces, la Torah, lo Lishma o no Lishma, es la lectura exterior profana de la ley y la Torah que es interpretada literalmente sin ninguna comprensión. Sin ninguna comprensión. 23. Tú que amas al Señor, odia el mal. En el verso, oh tú que amas al Señor, odia el mal, él conservó las almas de su hasadín, de sus parientes más cercanos. Entonces él los liberó de las manos del malvado. Él interpreta que no es suficiente amar al Creador y volverse entonces uno con él. Entonces uno debería de odiar siempre el mal también, porque el Creador creó siempre uno contra el otro. Para el fondo del odio vemos el amor de lo mejor. De ahí proviene la expresión de servir. Odiar entonces el mal significa que odiamos el deseo de recibir que tenemos. Odiar los deseos del ser exterior para la recepción. Para los deseos del ser interior debes de afilar siempre tus oídos e investigarlos. Aquí se vuelve claro que no hay otra posibilidad de liberarse uno mismo del mal. Pero también se vuelve claro que uno no puede permanecer en esta situación. Nosotros vemos que experimentamos el daño que hace el mal y al mismo tiempo vemos la incapacidad que tenemos la humanidad para destruir el mal independientemente en él. En su naturaleza, recibir el deseo por el placer, porque es creado y plantado en nosotros por el Creador mismo. En este estado, el versículo aquí nos dice lo que uno puede hacer, significando que odiar el mal para el Creador, para que así el Creador le proteja a la persona del mal, como está escrito, él conservó las almas de sus parientes más cercanos. ¿Qué es la preservación? Él los liberó de las manos del malvado. En este estado uno es ya una persona de éxito, dado que él ha entrado ya en contacto así con el Creador, aunque sea la más pequeña conexión. Pero el mal permanece y sirve a un parsuf como el Ahoraim, y solamente a través de las correcciones uno puede alcanzar esto. Hasta la corrección completa en el Mar Tikkun, el fin de la corrección, entonces no habrá ningún mal más allí. Velá Amabet, le Netzach. De hecho, el asunto del mal permanece y sirve como el Ahoraim, la parte posterior para el Parsuf. Ahoraim, la parte de la espalda posterior para el Parsuf. Solo mediante la corrección de una persona, en donde a través de odiar el mal, en verdad seriamente será corregido en la forma de la Ahoraim. El odio viene porque si uno quiere obtener la adhesión con el Creador, entonces hay una conducta ya entre amigos o camaradas. Si dos personas se dan cuenta de que cada uno odia lo que odia el amigo y ama lo que el amigo ama, entran en una unión perpetua, como una aventura que nunca va a caer. Entonces, dos personas se dan cuenta de que cada uno odia lo que odia el amigo y ama lo que el amigo de uno ama. Entonces, entran en una opinión perpetua como una aventura que nunca va a caer. Por tanto, dado que el Creador ama el otorgar, el inferior debería también adaptarse a querer solamente otorgar. El Creador también odia ser un receptor, pues él es totalmente completo y no necesita de nada. Entonces el hombre también debe de odiar el asunto de la recepción para sí mismo. Se desprende de todo lo anterior que hay que odiar la voluntad de recibir amargamente. pues todas las ruinas en el mundo provienen solamente de la voluntad de recibir. A través del odio uno se corrige y se entrega a la Kedusha, a la santidad. 24. Tú que amas al Señor, odia el mal. Está escrito, oh tú que amas al Señor, odia el mal. Él conservó las almas de sus santos. Él los liberó de las manos del malvado. Y él pregunta, ¿cuál es la conexión entre odia el mal y él los liberó de las manos del malvado? A fin de comprender esto, debemos traer las palabras de nuestros sabios. El mundo no fue creado sino para el completo justo o para el completo malvado. Él pregunta, ¿vale la pena crear el mundo para el mal completo, pero no para el justo incompleto? Y entonces él replica, desde la perspectiva del Creador, nada tiene dos significados en el mundo. Es solamente desde la perspectiva de los receptores, significando de acuerdo a la sensación de los receptores. Esto significa que o bien los receptores sienten un buen sabor en el mundo o ellos sienten un sabor terriblemente amargo en el mundo. Esto es porque cada acto que ellos realizan, ellos calculan por adelantado, cuando lo hacen, dado que ningún acto es realizado sin propósito. Cualquiera desea mejorar su estado actual o dañar a alguien, pero las personas, las cosas, no son merecedoras de un... las pequeñas cosas no son merecedoras de un propósito que es determinado. Uno, porque ellos no están corregidos, todavía hacen cálculos en el ROS, en la cabeza. La forma en que uno experimenta la conducción del Creador en este mundo es estrictamente un proceso que es individual. Lo que nosotros tenemos en común es el entendimiento del alcance de la creación para experimentar el placer. Leitib le nibra hab es traducido como dar placer a las criaturas. Pero para hacer placer en el sentido del Creador y no a la manera de nuestro propio autoegoísmo que tenemos. Es mejor traducir Leitiv le nibrahab como por el bien de las criaturas. Placer para que las criaturas puedan llegar a la conciencia del Creador y que se unan con él. En otras palabras, o uno siente la asistencia del Creador o su providencia o uno imagina que la tierra es entregada a las manos del malvado. Esta es la razón por la que ellos experimentan en un camino la distancia entre ellos mismos y el Creador, y ellos le dan el nombre de malo. Ellos se consideran a sí mismos que son pecadores. No hay intervalo en la creación. En cada criatura y en cada hombre solamente hay dos partes, el interior y el exterior. Hay solo dos cosas que un hombre puede ver. O él ve al Creador y su sistema de control, o le parece a él que todo está dado por el destino. Es imposible para nosotros decir lo que podemos observar mientras que no podemos, y a través de esto comenzamos a experimentar la verdad y a elevarnos nosotros mismos al Creador y a pedir entonces su ayuda, que Él pueda tener misericordia sobre nosotros y nos libere de las fuerzas impuras y de los extraños pensamientos. A través de su ser interior y en su ser exterior. Cuando la persona llega a esta observación y realización y eleva su oración en verdad, el Creador le contestará su petición. Y está dicho, el Creador está cerca de aquellos que elevan su oración, pero sinceramente. Él los salva de las manos del malvado, su propio ser interior, centrado en pensamientos y deseos. En tanto uno no sienta el verdadero sí mismo, es decir, la medida de la maldad de uno en una cantidad suficiente, para así despertarle a uno y entonces llorarle al Creador, para que le libere de la aflicción que uno siente con el propio reconocimiento del mal. Uno no es merecedor todavía de la redención. Esto porque uno todavía no ha encontrado el kli, el recipiente, para la escucha de la oración, llamado desde la parte inferior del corazón. El kli necesario no está revelado aún. Él no está escuchando muy bien a su kli, a su deseo, su oración, llamado miubba be liba, desde su corazón liba. Porque él piensa que tiene algo bueno en sus pensamientos, en sus deseos o en su corazón. En otras palabras, él no ha llegado a las profundidades de su corazón. Él no ve cómo tiene la relación que ser considerando a la Torá y a las prescripciones que hay. Por esto es lo que porque él no ve la verdad aún. La práctica hay que corregir con qué resultado y el objetivo. Hay que darse cuenta de que no hay en absoluto otra posibilidad de liberarse por uno mismo del mal. No hay que permanecer en esa condición por mucho tiempo y de ninguna manera. El Creador quiere preservarte del mal. Como está dicho, libera a las almas que están cerca de él y sálvalas de las manos de los malvados, o sea, de tus deseos egoístas. Estar en una condición de felicidad mientras que aparece una conexión con el Creador. Incluso la más pequeña va a tener el efecto. Nos quedamos aquí. Escuela de Cábala Luriana. Rabino Michael Ben Pesach Pornar.